Los pueblos sin dignidad son rebaños. Y los individuos sin ella son esclavos. Ser digno significa no pedir lo que se merece, no aceptar la domesticación de los mediocres. Rajen del cielo, por afuera de la majada. Trece horas. Exactamente. 13 grados. Gente de radio. Y rajen del cielo. ¿Qué puede ser, señor? Rajen del cielo. Anticipando desde que comenzamos este programa, hace 2 horitas a las 11 de la mañana, hoy nos vino a visitar un licenciado en comunicación que está haciendo su tesis para el doctorado sobre las radios comunitarias. Él se llama Felipe. Hola, así es. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme también. Un gusto que estés aquí. Gracias. Felipe, vos sos oriundo de Neuquén, me habías dicho, ¿no? Yo soy oriundo de Neuquén, nací y criado en Neuquén. Bien. Por una cuestión de que, bueno, quería estudiar comunicación, me gustaba la comunicación. Y estaba en Roca también la carrera, pero decidí irme a Buenos Aires porque, bueno, por esta cosa de pueblerino, que no gusta la gran ciudad en su momento y... Para ver cómo es. Quería escaparme un poco de toda esa... De todo, bueno, de Neuquén. Y me fui a Buenos Aires. Fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar la licenciatura. Ah, la de Buenos Aires. Pensé que me habías dicho La Plata, de Buenos Aires. En La Plata estudié el doctorado en comunicación. Bien. ¿Y cómo caes en Bariloche? O sea, ¿cómo Bariloche, pegas esa vuelta? Y, bueno, mis padres vinieron a vivir a Bariloche. Ellos son historiadores. Bien. Y, nada, me gustaba. Siempre veníamos a Bariloche por una cuestión de cercanías y todo. Y me encantó Bariloche siempre desde muy chico. Y tenía familia acá y, bueno, en momentos me quedé sin laburo en Buenos Aires y pegué una beca en CONICET. Bien. Y decidí volver a un poco a los orígenes del sur. Buenísimo. Y contanos, como para introducirnos en el tema, ¿qué es la comunicación social? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un espectro muy amplio. Nosotros, bueno, en la UBA... Que estudia la comunicación. Sí. La comunicación puedes estudiar desde el ámbito del periodismo, desde la publicidad, de las políticas públicas, desde la educación, desde lo comunitario. Son las distintas formas de que las personas tienden a relacionarse entre sí, discursivamente, políticamente, culturalmente, socialmente. Es muy amplio y tenés muchas facetas, y eso es lo rico de la comunicación, que todos estamos comunicando todo el tiempo, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de lo que hacemos, de cómo informamos, de cómo caminamos, etcétera, digamos. Todo es comunicación y es algo que se tiene que estudiar, algo que se tiene que estamos empañados de comunicación todo el tiempo, y, bueno, eso está bueno ver cómo hacemos, ¿no? Claro. Y también las comunicaciones, la comunicación visual, ¿no? Las cosas que nos dicen, la publicidad en la calle y los mensajes y los símbolos, todo eso deben estudiar, ¿no? Sí, constantemente. Desde un cartel que te dice prohibido estacionar, o el contexto, o desde un diario. Bueno, es, como decía, siempre estamos... No estamos exentos de la comunicación, nadie está exento de la comunicación. Y entonces está bueno como mirarlo desde una mirada teórica o práctica también, de reflexionar críticamente de lo que estamos haciendo y de nuestro contexto. Claro. Y decime, vos elegiste, porque en realidad sí nos contactaste, elegiste para tu tesis las radios comunitarias. ¿Por qué? ¿por qué? Dice, ¿para qué me metí en este campo, no? Me metí en este quilombo bárbaro. No, mira, un poco desde la universidad, uh-huh, hay un par de teóricas de mujeres, bueno, hombres también, pero principalmente de mujeres que empezaron a estudiar este campo. Es un campo bastante nuevo de la comunicación popular, comunitaria y alternativa, uh-huh, que incluye a las radios comunitarias, como un montón de organizaciones comunitarias. Y tuvimos trabajos en radios en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Castelar, más precisamente, en mi caso. Y me llamó la atención eso, de que hay otra forma de comunicar, hay otra forma de hacer comunicación, hay otra forma de hacer periodismo que no tiene que ver con los medios hegemónicos, no tiene que ver con Clarín, no tiene que ver con La Nación, ni con ningún otro diario de tirada nacional. Uh-huh. Y que se pueda hablar desde lo más mínimo, desde lo que pasa en el vecino, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa localmente. Desde ahí saltar a lo nacional o a un montón de otros lados. Y creo que las redes comunitarias tienen eso. Desde que se iniciaron en los 80 hasta hoy en día, tienen ese poder de transformar, ese poder de comunicar, que no tiene que no buscan un fin de lucro, sino que buscan muchas otras cosas. Las redes comunitarias tienen algo en común, que es esto, de que no buscan un fin de lucro, buscan otra cosa. Bueno, uh-huh, ¿qué es lo que buscan? Qué excelente pregunta. Primero, antes de contarme eso, contame por qué radios anduviste en Bariloche, así como un pantallazo. Un pantallazo. Yo desde afuera, siempre tocando de oído y muy así a ciegas, empecé preguntando, empecé viendo, bueno, gente de radio es una de ellas, del barrio Virgen Misionera, Radio Olihuén, en los barrios de Nahuel Hue y sus alrededores, el Radio Los Coihues, en el barrio Los Coihues. Esas principalmente son las que yo me interesa estudiar, pero por una cuestión metodológica de que son varias radios y que tampoco alcanza el tiempo y el espacio para abarcar todas, y me parece que cada una merece el respeto también y la profundidad para ser estudiadas, y abarcar todas es un despropósito, no porque lo merezcan, claramente. Sí, sí. Y decime, ¿y estuviste en otras radios de otros lugares también, haciendo alguna investigación o visitando, o mirando, comunitarias? Comunitarias, no radios en específico. Yo, bueno, como dije, soy en Neuquén, uh-huh, y ahí está Radio Enrique Ayeleri, que nace también en los 80, uh-huh, y tiene mucha vinculación con Radio Encuentro de Viedma. Uh-huh. Y también tengo esta teoría de que son esas dos radios que abren un poco el camino a la comunicación popular en el sur, en Nor Patagonia. No es que sean consecuentes las radios Bariloche con estas dos, pero me parece que bueno, en el sur tenemos este tema de poder querer separarnos un poco de Buenos Aires y de toda esa vorágine, y bueno, ellos han logrado y lograron, digamos, armar un territorio, un terreno de comunicación popular muy rico. Bueno, y ahí estuve también un poco viendo de qué se trata todo eso. Y, digamos, ¿el objetivo de tu investigación es preguntarte qué buscan las radios comunitarias, o ya más o menos tenés una idea? No. No siendo la parte comercial, ¿no? Sí, no tengo claro eso. Creo que está la pregunta. No sé si alguno, no sé si todos lo tienen claro, o sea, ni yo lo tengo claro, ni sé si las propias radios lo tienen claro. Uh-huh. Y eso está bueno, o sea, tampoco es que tengan que ser un problema, es una constante búsqueda. Uh-huh. Mi objetivo en este caso no es solamente de las radios, no me enfoco en las radios, sino que mi idea es poder ver cómo se relaciona con el contexto, porque las radios están insertas en un barrio, todas tratan temas locales y barriales, y eso es también una característica, una variable que está muy buena de observar. Mi objetivo, mi hipótesis es que justamente las radios comunitarias construyen identidades, construyen cultura, construyen sociabilidades, construyen un montón de cosas que está bueno observar, que está bueno reflexionar, que a veces hace conscientemente, a veces inconscientemente, pero bueno, como hablamos con el pelado también, es siempre desde una posición crítica, política y social. Las redes comunitarias tienen esa responsabilidad. Uh-huh. Tienen esa responsabilidad de comunicar como cualquier medio comunitario, como cualquier medio de comunicación. Uh-huh. Y tienen responsabilidad de trabajar con el contexto. No pueden ser una isla. ¿Y cómo encontrás o qué cuentan en general las radios, otras radios, ¿no? Del esfuerzo del sostenimiento de una radio comunitaria, dado que supongo que todo el mundo lo debe saber, pero toda la actividad que se, como vos bien decías, no solamente no se busca un objetivo, no tienen intereses económicos, sino que prácticamente nadie de los que está o que trabajamos en radios cobramos nada, es todo un trabajo absolutamente gratuito. Sí. ¿Qué ocurre con la concurrencia? ¿Se arman comunidades en las radios que vos, por las que vos estuviste? ¿Hay gente o hay una merma o hay una diferencia entre la actualidad, entre la convocatoria a estos medios comunitarios con relación al pasado? ¿Siempre fueron pocos? ¿Son muchos? ¿Qué es lo que percibís vos con los lugares con los que charlaste? Para eso hay que tener una mirada bastante histórica. Las radios nunca fueron iguales. Uh-huh. Si agarramos desde su nacimiento, surgimiento, desde la apertura a procesos democráticos, desde el 83 hasta hoy, han habido muchos cambios y las políticas impactan en las radios. Uh-huh. Al ser, digamos, justamente radios que dependen de toda esta vorágine social y de todo este movimiento social, indiferentemente, no puede ser indiferentes del contexto. Uh-huh. No es lo mismo en los 90, cuando la crisis social era muy agudizada y bueno, las organizaciones sociales tenían la responsabilidad de salir a transmitir necesidades, demandas y exigencias de los sectores populares. Uh-huh. Y entonces estos medios crecen y se potencian y la gente tiene la necesidad de salir y bueno, tomar estas radios comunitarias en este caso como una herramienta de difusión y de empoderamiento social. No es lo mismo a partir del 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde hay otras posibilidades, hay fomecas, hay un montón de posibilidades económicas también que le permiten hacer otras cosas, pero la realidad es que sí, siempre fueron pocos, siempre fue un no es un campo muy muy abastecido, porque también hay que tener en cuenta de que es una radio comunitaria molesta y está bueno que moleste, creo. Uh-huh. Que es una moleste en el buen sentido, es decir, de que no es partícipe de un montón de decisiones políticas. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista me parece que está bueno dar cuenta de cómo las radios surgen y cómo las radios convocan. No es fácil de que uno se interese por algo que no le van a pagar, porque estamos inmersos en un sistema que te lleva a todo eso. Uh-huh. Inevitablemente. Pero la responsabilidad social, lo bueno es que la poca gente que está o la gente que realmente está metida en eso, está metida, está, digamos, está involucrada y tiene que ser así. Las radios comunitarias tienen lo suyo, tienen sus problemas, la sostenibilidad es un problema, pero no, la sostenibilidad la podemos pensar desde económico, social, político, cultural, desde un montón de lados. A veces la sostenibilidad a nosotros nos resuena como constantemente tenemos que pagar la luz, el gas o un salario, que es un problema y existe, y bueno, yo creo que todas las radios comunitarias se la rebuscan, si no, gente de radio no podría tener 30 años. Uh-huh. O sea, en un momento, de alguna forma u otra, se la rebusca. Pero también hay una sostenibilidad política, hay una sostenibilidad comunicacional, de tener una idea, de tener una constancia, de tener una capacidad crítica constante. Me parece que va por ese lado, de tener conciencia de lo que se está diciendo, de cómo se está diciendo, Y bueno, es un poco un tire y afloje, no va a ser constante, no va a ser siempre lo mismo y estamos atravesados por un sistema que te lleva a todo eso. Claro. Felipe, se me ocurre, escuchándote con atención, preguntarte si en todo tu trabajo de, supongo que primero fue de observación y después te habrás abocado a escribir, en esa observación no encontraste dentro del ámbito del espectro de radios comunitarias, hay como 2.000 radios comunitarias en la Argentina, no encontraste radios partidizadas, que responden a intereses partidarios. Si los encontraste, contanos qué te parece y si no los encontraste, también contanos cómo ves esto, la relación de las radios comunitarias con determinados partidos políticos. Bien, sí, las hay, que hay partidizadas, sí, eso es indudablemente lo hay. Y eso habla también de que las radios comunitarias son una herramienta muy potente de comunicación. Media comunicación en sí, hoy en día es mucho más fuerte que cualquier política de gobierno. Yo creo que estoy muy seguro de que este gobierno, además de muchas variables, ha llegado al poder gracias a los medios de comunicación. Y eso es innegable, me parece. Y las redes comunitarias, al ser, digamos, un medio de comunicación que te autosustentable, si se quiere, hay muchas buenas intenciones de muchas partes, pero también son utilizadas para llenar la cabeza, para informar lo que uno quiere. Entonces ahí está la responsabilidad de la que hablábamos antes. Y los partidos políticos se intentan mover en estos ámbitos, en todos los ámbitos, y también y muchas veces encuentran en las redes comunitarias un contexto o un espacio donde poder transmitir. Que yo no creo que esté mal. Yo, a ver, teóricamente es distinto, a veces yo no sé si hablar de radios comunitarias cuando se habla de radios partidarias, porque es una cosa es radios partidarias, otra cosa es radios comunitarias. ¿Hasta qué punto una radio partidaria trabaja con los sectores populares y hasta qué punto el objetivo es transmitir su propio partido? Ahí hay un trasfondo, bueno, hay muchas cosas que se tienen que ver desde cada radio en específico. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, hay radios partidarias. Yo no sé si son radios comunitarias. O sea, los dos conceptos no son compatibles, digamos, en tu criterio. Digamos, No. una radio partidaria está imposibilitada de ser comunitaria. O sea, No, que queda no. abolida la posibilidad de ser comunitaria si responde a intereses partidarios. No, no, claro. No, no, totalmente. Porque, bueno, está esta idea de que obviamente hacer política no es no es hacer partidarismo, digamos. Claro. Podés hacer política. Es necesario hacer política. Acá estamos haciendo política, haces política desde que vas a comprar algo hasta que escuchas cierta radio o te informas de cierta manera. Depende de la hora que te levantes, ya estás haciendo política. Estás haciendo política todo el tiempo y a veces es agobiante tanto política, pero es lo mismo y haces comunicación todo el tiempo, es lo mismo. Entonces son dos campos, dos terrenos que se están cruzando constantemente. Y que se manejan mucho a un nivel inconsciente. O sea, hay mucha gente que no sabe lo que está comunicando y que comunica permanentemente y no se da cuenta. Y hay esto de que todo es política desde que te levantás a la hora que te levantás, qué haces cuando te levantás, también es política. La gente no se da cuenta, cree que no, a mí la política no me interesa, dicen. A mí la política no te interesas vos. Claro. No te interesas vos. No, pero además de decir que no te interesa la política, ya es una posición política. Totalmente, también, es verdad. Felipe, y con respecto a tu trabajo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Uf, va caminando. Está, está, pero estás dentro de los tiempos que tenías previsto, estás retrasado. No, está bien. ¿Para cuándo tenés más o menos pensado concluir con esto y ya hacer una presentación? Supongo que lo vas a tener que presentar En algún para. momento voy a tener que presentar, sí. Mira, yo corro con tiempos burocráticos, que no está bueno para estas cosas y pero creo que tenemos. Bueno, yo soy muy agradecido del sistema en este caso. Yo creo que Argentina es uno de los pocos países que nos posibilita poder estudiar teniendo un salario mes a mes. Que no pasa. Yo tuve la posibilidad de recorrer muchos países y te hablan de que es imposible que te paguen por estudiar. Es algo que no lo ves en ningún lado. Nosotros tenemos una beca de 5 años. Yo voy por mi tercer año. Este ya es el cuarto. Uf, cómo pasa el tiempo. Bueno. ¿Para qué vine? Pero bien, yo este año pienso terminar un poco el relevamiento de radios y ya empezar a... Estoy escribiendo cosas y mi idea es el año que viene presentar. Ah, bien. Ya presentar. A último momento. Como siempre. Como siempre. A exprimir el sistema al máximo exponencial. Sí, sí, sí. Pero me parece que el año que viene vamos a ver qué sale. Y bueno, esperemos que todos estén contentos. No, porque no es para mí. Yo creo que... Yo sostengo que mi trabajo no es mi trabajo. Yo este trabajo no lo podría hacer sin que las radios existieran, y las radios no existen sin las personas que la ejercen. Así que para mí yo soy solamente dos manos que escriben. Sos canal. No, sí, y poder meter lo más posible de testimonios y de cosas y de que se visibilice todo estas radios, este campo, ese es mi objetivo. Yo que las radios puedan ser visibilizadas, que la gente pueda saber que hay otro canal de comunicación, que hay una alternativa que no es la de siempre, la de todos los días, en la que nos levantamos y prendemos la televisión, sino que hay otras cosas. Entonces, ajá, ya con eso transmitir, yo estoy conforme. Bueno, sabes que estamos acá, cualquier cosa que necesites, algún dato adicional. Sí, voy a venir a molestar un poco. Y ojalá que tu trabajo sirva para que la gente venga a poblar las radios de la patada. No, y está bueno también esto de teorizar los fenómenos que se dan en la realidad, porque la comunicación popular y las radios comunitarias son un fenómeno comunicacional y político, y que por ahí falta un poco de marco teórico para que todos podamos encauzarnos y para que la gente común, el oyente, pueda referenciar a través de la teoría, lo que está escuchando o lo que está observando en su barrio, ¿no? Constantemente, sí. Además, si seguimos con esta dicotomía de que hay autores hegemónicos y hay autores teóricos populares, los hay y hay muchísimos. Hay mucha gente en Argentina y en Latinoamérica que escribe sobre radios comunitarias, que escribe sobre comunicación popular desde hace mucho tiempo y yo creo que uno se siente más cercano. Hablan de cosas que a uno le pasan todos los días, que no te hablan de grandes teorías que quedan en el aire, sino que hablan de cosas que te dan herramientas para poder transformar y para poder entender lo que te está pasando. Sí, también lo que tiene la radio comunitaria es que te permite, como decís vos, escuchar a gente como vos, a la que le pasan cosas como a vos y que le llaman la atención las cosas de la gente como vos. Porque vos prendés la televisión o pones algunas radios y hablan de gente que vos decís... Esa no es, no viven en mi país. Inclusive el comunicador es distante. Hay como una distancia implícita, claro, entre el comunicador que uno mira en la tele o escucha en la radio oficial, en las radios hegemónicas, con el de la comunicación popular, porque estamos en el barrio. Entonces a nosotros nos ven en nuestros laburos, en nuestras casas, haciendo los mandados y ejerciendo el rol de comunicador. Eso es una diferencia bastante importante que seguramente la habrás observado, sí, en este laburo. Yo no creo que sea más comunicador que ustedes. Ustedes son igual de comunicadores, sí, que yo, que hago teoría, o sea... No, me parece que esa diferenciación la hace un papelito que te dice que soy licenciado en tal. No haría más que eso. Uh-huh. Y las redes comunitarias creo que te dan esto. O sea, esto de que, no sé, uno cuando es pibe prende la radio o ve la tele y lo ve tan distante. Claro. Ve tan distante esa gente, lo ve tan arriba, lo ve tan en otro lado, en otro ámbito, que escuchar a alguien que vos lo ves, o digamos en el sentido de que está ahí y que vos lo podés hacer, esto de sentido que vos podés meterte en un micrófono, vos totalmente podés hablar, vos podés transmitir, es algo a veces impensado. Entonces, uh-huh, acercar el micrófono a la gente, a la gente de las clases populares o al que quiera hacer transmitir algo, es un avance enorme ya. Felipe, te despedimos, porque está el héroe haciendo cola también, ¿eh? Sí, no, yo me cebo y hay tiempo. Un abrazo grande y bueno, ya sabes, estamos acá, ya conoces la radio y si en algún momento permaneces en Bariloche y tenés ganas de comunicar algo, claro, te acercás. Y haces lo que predicás, haces lo que predicás. Perfecto. Te acercás a los micrófonos y compartís con nosotros este rato de la mañana en la que nada, hacemos esto. Así es. Acompañarnos. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos para lo que viene. Gracias. Te esperamos siempre. 24 minutos pasaron de las 13 horas. Pausa musical de la mano de Isaac Delgado con Cántame como ayer y vamos a bailar un poco de salsa, ¿eh? Los cuatro acá. Vamos. Se bailó el mismo que bailaron ayer los habaneros, se baila hoy en Hong Kong y en Río de Janeiro. Así es el son, así fue, así será mañana. Pongo maraca y un tres, el son sigue en La Habana. Así es el son, así fue, así será mañana. Pongo maraca y un tres, el son sigue en La Habana. Canciones que de antaño cantaron mis abuelos, aquellas que me hablan de mi tierra y mi gente, y con suave cadencia invitan al baile. Cántame con guitarra, con maraca y bongo, con un tres que acompañe la intención del que canta, y una suave trompeta que le adorne los giros para que el bailador pueda seguir el ritmo. Lele. Ay, mira que la rumba se pone buena cuando está sonando el cuero. Cuando yo canto mi son, lo dedico al mundo entero. Suave, suavecito, nena. Así es el son, así fue, así será mañana. Pongo maraca y un tres, el son sigue en La Habana. Que te dejen el rincón, junto al negro de la clave, pa' tocar con su bongo y cantar un guaguanco, guaguanco, guaguanco. Pero que lo baile. de Coligüés, 1130, Barrio Lera, y en 90.3 MHz transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En marzo, la memoria camina. Sale a las calles con una multitud de ausencias que se hacen presentes para decir que no pudieron con ellas, que no pudieron con ellos, porque los 30.000 fuegos arden, gritan, llaman, nos conmueven y nos dicen que las semillas de revoluciones que han sembrado siguen siendo raíz y frutos. Por eso tienen el poder de seguir creciendo en sus hijos e hijas, en sus nietas y nietos, en sus madres, en sus hermanas y hermanos, en los familiares, pero sobre todo en las compañeras y compañeros que siguen saliendo como Quijote y Sancho a desfacer entuertos. Siguen saliendo como Norita y Mirta a abrazar cada resistencia en cualquier rincón del mundo en el que se encuentren. Siguen saliendo también, de modo anónimo y colectivo, a buscar pibas desaparecidas por las redes de prostitución y trata. Siguen saliendo por cada pibe asesinado por el gatillo fácil. Y se levantan, como el pueblo mapuche frente a Benetton o Levis, como todas y todos los Fuente Alba frente a los malos gobiernos. 30.000 semillas sembradas en el pueblo, en los corazones del pueblo que somos. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Hoy estoy re contenta, Rabe. Se lo ve, se lo ve. Se lo escucha, va. Horas 32 minutos, 16 grados la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y ha llegado el momento de escuchar a nuestro compañero Leroy, que nos trae información de los barrios de aquí, cerquita de la radio y de toda esta zona para todo Bariloche. Buen día, Leroy, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes a la audiencia. Bien, acá andamos esta semanita caminando por el barrio Las Quintas y su junta vecinal. Buenísimo. Contanos de qué ha ido. Estamos un poco relatando qué pasó anoche en el barrio Las Quintas, específicamente en la junta vecinal. Uh-huh. Se realizó un gran bingo vecinal y familiar, donde las contamos por las entradas. 350 personas disfrutaron de unas horitas de juego. Qué bueno. Con algunos premios interesantes. El premio máximo era de 30.000 pesos. Epa. Y lo lindo es ver la cara del vecino que se lo llevó a su casa. ¿Cómo? No, me hubiese visto la mía. ¡Qué alegrón! Claro. Sí, el bingo estaba destinado a nuestra escuela de taekwondo, la escuela Coburio, que tiene un viaje próximo a La Rioja. Espera, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Primero, cuando vos hablas de Las Quintas, ¿Qué es la organización? O sea, ¿es la salita, la junta vecinal? Claro, somos la junta vecinal Las Quintas, la está conformada vecinal. Por un grupo de docentes, bien. Unos locos de remate que estamos intentando generar en un barrio un servicio deportivo y cultural de alta calidad. Espectacular. Y ellos son los que organizaron este bingo. Sí, ahora, específicamente la junta vecinal con la escuela de taekwondo de la junta, que tienen este viaje a La Rioja y bueno, fue... No. ¿Se van a competir? Sí. La escuela tiene un perfil de competitivo y tiene en su calendario varios viajes. Este sería el más lejano y el más costoso. Claro. Por eso ya iniciar el año con un buen colchoncito para el viaje vino bárbaro. ¿Y de qué edades son los que van ahí, los que hacen taekwondo? Los que hacen taekwondo, el más chiquitito tiene creo que 3 años y medio, 4, y el más grande debe tener casi pasando los 50 seguro. 3 años. Yo hacía taekwondo cuando era joven y alocada. Con razón es violenta usted. No, al contrario. Justamente si vos haces taekwondo no sos violento. Viste que es otra de las cosas que se comunican mal. Porque vos canalizás. Yo cuando veo a alguien que practica arte marcial lo rajo. Tengo miedo que me caiga. Todo lo contrario. El mejor lugar para un chico que tiene demasiada energía para que no sea violento es mandarlo a hacer un arte marcial. Canaliza ahí y comprende. Comprende lo que tiene, el arma que tiene en el cuerpo, que puede lastimar a otro. El daño que puede hacer. Claro, que se generan límites corporales. El límite corporal. Buenísimo. Y me das pie con algo interesante que dijiste, que fue niños con energía. Claro. Si alguien que está escuchando tiene en su casa un niño con energía, mándelo a Las Quintas porque tengo el inventario de todas las actividades que tenemos en la junta vecinal. A ver. A saber. Empiezo con la primera, que es la que hablamos, taekwondo. Yo tengo mucha energía, ¿puedo ver? Totalmente. Tenemos una propuesta para usted, pelado. Usted está en el lugar equivocado, no es la radio el lugar para usted. Tiene que estar aquí. Es que yo a veces desbordo de energía. Ahora sí, me voy a ir para Las Quintas. ¿No tienen boxeo ahí en Las Quintas? Tenemos aerobox. Mirá. Oh, me parece. Ahí tenés. Me voy a dar una vuelta la semana. Bueno, a ver, contanos. Tenemos taekwondo con el profesor Marcelo Colilaf. Funciona lunes, miércoles y viernes en la Junta Vecinal Las Quintas. Bien. Con una cuota social de 400 pesos. Bien. Tenemos la actividad de patín artístico. Bien. ¿Sí? Que está a cargo de la profesora Paula y quien les habla, Leroy. Mira. Tenemos. Mirá, Leroy es un crisol de actividades. Sí. Vos bueno, lo viste bailando reggaetón. Yo sí lo veo. No sabés lo que. Para sacar fotos. También la cuotita de patines es de 400 pesos. Intentamos, si no son gratuitas, la cuota en Las Quintas intentamos que sea lo más social posible. Pero bueno, conlleva toda actividad un seguro y los canones de los profesores, que nos parece también importantísimo. Perfecto. Tenemos dos actividades municipales que son gratuitas, que son iniciación deportiva a cargo del profesor Esteban. Funciona los lunes y los miércoles. ¿Qué es? ¿Sí? Iniciación deportiva es una iniciación a los 4 deportes y conjuntos, que es fútbol, handball, básquet y vóley. Bien. ¿Sí? Desde 7 años hasta 11 años. Eso es para que ellos vean qué les gusta y después Definir más o menos a cuál se quieren dedicar. Gratuita, sí. ¿De 7 a 11? De 7 a 11 años. Van a encontrar al profe Esteban los lunes o los miércoles. Bien. ¿En qué horario? Por la tarde, de 6 de la tarde en adelante. Bien. También tenemos actividad física para adultos mayores, también desde la municipalidad. A ver, para ver si me ponen a hacer ballet. Esta actividad está a cargo del profesor Gustavo. Sí, al profe Gustavo lo pueden encontrar en la junta vecinal los días jueves por la mañana. Bien. También tenemos la comparsa. ¿Y qué hacen la actividad? O sea, movimiento, gimnasia, digamos. Sí, lo que se hace en la actividad, te lo puedo decir como profe, la actividad física para adultos mayores está destinada para no perder ángulos articulares. Bien. ¿Sí? Esto concretamente es si el abuelo quiere sacar un paquete de fideos de la alacena, que pueda mover el hombro para hacerlo. Perfecto. ¿Sí? Concretamente es eso y se activa mucho juegos de memoria, memotés, distintos dispositivos para tener las sinapsias al día, digamos. Eso es gratis. Me hace falta a mí también. Yo me estoy olvidando de todo siempre. ¿Eh? Mejor. ¿Esa actividad es gratuita para los adultos mayores? Esta actividad es gratuita, totalmente gratuita. Bien. Tenemos también una actividad cultural y corporal, comparsa Las Quintas, a cargo del profesor Jorge y María Elena. Bien. Ellos vienen ahí activando hace un tiempo con la comparsa y participando activamente de la Comisión de Murgas y Comparsas de Bariloche. ¿Qué días están? Ellos están, creería que miércoles y viernes, si no cualquier cosa, si hay alguna consulta. Ahora vamos a dar cómo puede hacer la gente para contactar. Sí. También tenemos a cargo del profe Sergio aerobox y zumba. Bien. Esto viene funcionando, ¿sí? Muchísimos vecinos y vecinas se acercan al espacio. Bien. ¿Sí? Ahí el profe prepara el espacio con equipos, luces. Entrás y parece un boliche el salón. Qué bueno. ¿Sí? Y ¿Y eso es gratis o es parte de lo que es arancelado? Esta es una actividad arancelada. También las, suelen ser entre 400 y 500 pesos las actividades aranceladas. Bien. También tenemos folclore con el profesor Jorge. Mirá. Y tango. Sí, dos actividades de... ¿Baile? De baile, bien. Sí, sí. Tango y baile, perdón, tango y folclore. ¿Y qué días y a qué hora? No me acuerdo, pero es también por las tardes, porque la Junta Vecinal de las Quintas cuenta con el gimnasio, uh-huh, con el Zoom 1 y el Zoom 2. Sí. ¿Sí? Tenemos tres espacios donde lo tenemos, por suerte, cada vez con más actividades. Uh-huh. Y también quería comentar, que anduve preguntando ahí por las quintas, se dieron las inscripciones para unos talleres de emprender del gobierno de Río Negro. Uh-huh. Son capacitaciones para... Está destinada para tener salida laboral. Oficios. Sí, oficios. Hay desde maquillaje, peluquería, ¿sí? Hay unos 5 cursos, los cuales el cupo se llenó en menos de 2 horas. Se abrió la inscripción a las 6 de la tarde y a las 8 de a las 20 horas ya no había más cupo. Sí, son más o menos 20 cupos por curso. ¿Sí? También lo que es una radiografía de la intención de que la gente está ávida de aprender. Sí, ¿no? Sí, sí. La no, y esto que contrarresta ese discurso que viene bajando de la inseguridad y los chorros y la violencia en los barrios pobres. Quieren todo laburar. A donde hay posibilidad de curtir un oficio, uh-huh, el joven, el adulto que está desocupado, va a intentar para incorporar armas, claro, para poder laburar, ¿no? Herramientas, diría yo. Herramientas, claro, sí. Bueno, son armas, herramientas. Sí. Hay que combatirlo al futuro. Quiere hacer la revolución en la peluquería. Totalmente comparto, claro, tu opinión, pelado. Sí, la intención de la gente en capacitarse fue absoluta, impresionante, sí, impresionante. Muy contentos también con esto. Y bueno, estas son las actividades que tenemos en Gimnasio Las Quintas, y en abril se suma una más a cargo de la profesora Macarena y Gustavo, uh-huh, ¿sí? Que ellos me dieron un mensajito que querían poner. Sí. Venía a mejorar tu salud y tu estado físico a partir, uh-huh, de abril. Para más info, comunicarse al 154-61-5312. Lo repito por las dudas, 154-61-5312. Ese teléfono es únicamente para esa actividad. Sí, no, lo van a volver loco, lo van a llamar por teléfono, lo van a llamar. O sea que ese teléfono que, sí, acabas de pasar es solamente para... Para la actividad de entrenamiento funcional que empieza en el mes de abril. ¿Qué es, sí, entrenamiento funcional? Está destinado para el vecino que quiera iniciarse en una carrera quizás más deportiva, o quiera entrenar para su cotidianidad, por ejemplo, poder soportar ir al centro de Bariloche y volver caminando. Bien. ¿Sí? Bien. Y sobre todo la profe, por lo que estuvimos comentando, está destinado a evitar lesiones. ¿Sí? Bien. Hay muchas lesiones que sufre nuestro cuerpo que son totalmente evitables, claro, solamente con tener ser sistemático en el entrenamiento. Claro. ¿Sí? Ejercitar las articulaciones, fortalecer los músculos y evitar un montón de inconvenientes. Claro, igualmente también tiene mucho que ver con el sedentarismo que provoca todos los aparatos electrónicos, ¿no? Y con la rotura de vereda que hay, que andar los saltos en la vereda, te doblas los tobillos. Yo no me quebré el otro día de pedo, mirá. Y la última actividad, tranqui, sí, que ya tenemos un montón que describí, va a comenzar en abril un espacio para actividad física adaptada para niños con discapacidad visual. Bien. Con discapacidad, con disminución visual o ceguera, ¿sí? Uh-huh. Estamos articulando con la escuela número 19, también es una actividad municipal, uh-huh, se va a desarrollar los días jueves, así que si alguien conoce, tiene en la familia un familiar con ceguera, sí, no, niño. Niño. Sí, porque tenemos destinado para niños y para adultos. Bien. ¿Sí? Los niños irían los jueves de 5:30 a 7, se va a hacer un espacio lúdico de actividad física adaptada, y si conoces a alguien ciego con dificultad en la vista, se puede acercar los días sábados de 1 a 3, donde va a haber un espacio de fútbol ciego interesantísimo. Bien. Para ir potenciando, que el equipo se llama Los Búhos. Los búhos, sí, los conozco. Sí, conocidos. Hay un gran locutor ahí en, sí, ese grupo. Escúchame, Leroy, y ¿tienen Facebook? ¿Algún lugar para conectarse, para consultar sobre todas las actividades? Sí, lo encontrás como Junta Vecinal Las Quintas. El Facebook es Junta Vecinal Las, sí, Quintas, y allí pueden pedir información y horarios y, sí, todo eso. Y también acercarse, siempre vas a encontrar a alguien de la comisión, por la tarde, de 6 de la tarde en adelante, uh-huh, vas a encontrar seguro a alguien en Onelli Brown, ¿sí? Subís la escalerita, última puerta, ¿sí? Si no siempre anda gente perdida. Mira, porque yo me pierdo. El gimnasio es el que está sobre Brown. Sí, sí, sí. Bien, no, porque una vez tenía que ir a las Quintas y estaba tratando de entrar ahí y era en la salita. Claro, no. Estaba cerrado a la mañana. Al lado está la salita de las Quintas. La salita que está sobre O'Nelly. Sobre O'Nelly. Y esto está sobre, sobre Brown. Sobre Brown. Ahí entonces, de 6 a 9. Hay gente que te puede informar, sí, te asesora, de todos los de todas cursos, las actividades, talleres, que tenemos, talleres, las capacitaciones. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Sí, quisiera ponerle nombre a esta comisión porque las instituciones funcionan y los que están adentro son sujetos que le meten muchas horas. Uh-huh. ¿Sí? Interesantísimo esto, Pelado, te va a gustar. Los que hacen posible que la Junta Vecinal Las Quintas funcione, aparte de todo el equipo docente, es su presidenta Rosa, Mariela, Rolly, el Tecla, la Morocha, Mirta y Hugo, vecinos del barrio Las Quintas, que hacen posible que esto funcione y sea un espacio más, ¿sí? Cuenten con nosotros, vengan a Las Quintas, acérquense a hacer deporte, acérquense a hacer cultura, que está buenísimo el espacio. Espectacular. Me está pasando algo interesante con esto de que estoy viniendo a la radio. Dime. ¿Qué le está pasando, Leroy? Cada tanto me están pidiendo que mande saludos. Mande saludos, entonces aproveche. Esta es la sección de saludos de Leroy. No, hoy voy a empezar con el primero y el más importante. Sí. Y seguro me está escuchando, le voy a mandar un saludo a mi compañera de vida, a la luchadora que amo, a Cintia Colilaf. Qué grande. Así que me está escuchando. Un gran abrazo, un gran beso. Beso, sí. Que hoy nos toca almuerzo con la abuela. Muy bien. Y nada, quería terminar esta sección de hoy con algo importante para mí, que es la fecha. 24 de marzo, ¿sí? No es un día más, no es un día cualquiera, y como dijo en algún momento el compañero y poeta Paco Burundo, arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Después tocan el tambor porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, Del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. Falta. Sí. 10 minutos y nos rajamos. Pero antes de irnos, vamos a presentar unos audios de una comunicación que tuvimos ayer, creo que fue, en relación a, viste que el año pasado, más o menos pasando junio, por allí, nos enteramos, y ya habíamos charlado en aquel momento con Lorenzo, que es Huerquén, o sea, es el vocero, de El Love Paichil Antriao. Paichil, ¿no? Paichil se dice. En esa ocasión hubo un ataque que sufrió la comunicación, la comunidad. Ellos antes habían hecho un resguardo, que es quedarse en el lugar, resguardando, como bien dice la palabra, porque seguramente debían haber tenido algún tipo de información. Bueno, cercano al mes de junio, sufrieron un ataque. En aquel momento nosotros nos comunicamos con Lorenzo, charlamos, etcétera. Y nos llegó una noticia estos días donde le estarían haciendo una... el día de ayer se iba a hacer una audiencia en Villa La Angostura contra... porque ellos son querellantes de estas personas que hicieron este ataque. Relacionadas con Manu Ginóbili. Todo eso te lo va a contar Lorenzo. Lo que le consultamos puntualmente, para empezar la comunicación, fue qué había pasado en la audiencia, cuál había sido el resultado. Y él nos cuenta sobre quiénes son las personas que están metidas allí en este tema. Que son personas, un fideicomiso, con ciertas conexiones familiares y políticas, pelado, de las personas que realizaron... este ataque. No, vamos a escuchar el audio número uno a ver qué nos contaba. Bueno, la audiencia fue el día jueves a las 9 de la mañana. El tema es que el hecho que se está averiguando el paradero de todas estas personas, alrededor de 12 que vinieron de Buenos Aires, dos que hacían de negociadores o los jefes, ¿no? Los hermanos Naval, de Capital Federal, y después todo un grupo como de 10 personas adultas, todos vestidos de ropa deportiva, que serían los paramilitares, o una mezcla ahí con barras bravas, porque alguno de esos lo hemos visto con gente de esa trayectoria, ¿no? Y el tema, por ahí, el conflicto del territorio, ¿no? Creemos que fue un plan mixto, ¿no? Tanto que Ginóbili y su cuidador permitió que esta gente se quedara en el lugar ese que ellos usaban como para cuidar el lote que pretende Ginóbili, y todos los que son fideicomiso Lago Correntoso, que son varios dueños, incluidos estos hermanos Naval, que están relacionados con el gobierno de Larreta, ¿no?, de Capital Federal. Y bueno, Rossi es un cuñado del presidente Macri, y es el representante legal en Villa Angostura del fideicomiso Lago Correntoso. Ajá. Entonces creemos que es gente muy muy encumbrada, ¿no?, y que quiso tomar desprevenida a la comunidad, y bueno, por suerte estaban los CON ahí resguardando ese territorio justamente para que no pasaran las máquinas. Lo que se logró, al precio, bueno, de ellos corrieron riesgo, ahí fueron reducidos con llaves, golpes, todas técnicas los policías de la Capital Federal o otras fuerzas policiales, ¿no? Entonces no era gente común que fue a atacar a jóvenes conas que resguardaban el Toyo. También nos relató Lorenzo cómo los acusados y citados en el juzgado de Villa La Angostura intentaron presentarse vía WhatsApp y así evadir la audiencia con la impunidad. Esta sería la segunda audiencia. Uh-huh. Estas personas esta vez concurrieron a... todos son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Capital Federal. Entonces concurrieron a Temperley, pero utilizando medios tecnológicos no adecuados, ¿no? Ellos querían escuchar al juez de acá de Villa Angostura por WhatsApp. Entonces se vio que eso no era, ¿cómo se diría en las judiciales? Una forma de patear la pelota. Entonces se tomó el acuerdo entre nuestra defensa, que somos querellantes, ¿no? La comunidad a través de los abogados. Luis Virgilio Sánchez, somos querellantes en esto. Se llegó al acuerdo de hacer una tercera audiencia y esta vez sí o sí ellos tienen que presentarse o en Temperley, donde les quede más cerca, y comunicarse por medios tecnológicos adecuados, o sea, no por WhatsApp, que reduce, no se ve ni la cara de la persona que se está denunciando en esta causa. El tema es que todas estas otras personas, estos hermanos Naval, se está librando los oficios para que todos puedan encontrar su paradero, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, la justicia está actuando, tal vez con todas las chicanas que puedan hacer desde el poder, pero van a tener que presentarse todo a testificar por este ataque, ¿no? Y comentarle a la audiencia que este grupo, gracias también a gente amiga y que tanto Bariloche Chico y Villa Costura también, sabemos que todos viajaron como un plantel de fútbol en avión desde Buenos Aires a atacar a la comunidad. Entonces hay una logística, incluso ahora estos imputados, ¿no? Decían que no tenían plata para viajar hasta Villa Angostura, pero para venir a atacar a la gente sí tuvieron un viaje en avión, alquilaron dos traffic en Bariloche. Todos esos elementos los tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces queremos que esto no vuelva a suceder y porque sería muy mal precedente, bueno, para todas las comunidades mapuche. Uh-huh. Aunque sabemos que Benetton tiene un equipo muy bien aceitado de paramilitares, ¿no? Lo mismo que Lewis, pero bueno, no queremos que eso se siga reproduciendo en cada lugar que tenemos conflictos territoriales. Le preguntamos también si hubo algún otro intento o incidente desde aquel junio donde ocurrieron estos hechos, y nos dijo... Sí, se va a cumplir un año, del resguardo se va a cumplir un año ahora en abril. El ataque fue entre el 13 y 14 de junio en la madrugada. Así, y no han intentado otra vez atacar a la comunidad. Y después, con a posteriori declaraciones también que hicimos en el caso mío sobre Huesquén de la comunidad Los Pechilancheos, uh-huh. Dijimos que, bueno, esa noche fue gracias a la determinación del LOM, de las autoridades de la comunidad, que se le dijo a ellos que se fueran. La comunidad empezó a concentrarse, era un día de mucha nieve, escarchilla, y la gente subió con linterna. Uh-huh. a decirle a esta gente que se tenía que ir. Uh-huh. Y que le ofrecemos un puente de plata, como se dice en la diplomacia, porque le dijimos, bueno, que se retiraran y nosotros no lo íbamos a golpear o agredir, como ellos sí agredieron a nuestros cuatro conas varones y una cona mujer que estaba en ese momento. Entonces, a posteriores declaraciones que hicimos, dijimos, bueno, la provincia de Neuquén no abandonó, porque la policía nos pedía los datos a nosotros, no a ellos, uh-huh. y la policía sabía que nosotros estábamos haciendo una acción de resguardo ahí para que no se siga destruyendo el bosque de Coihue, que es el único que existe casi en la provincia de Neuquén, y ellos actuaron negligentemente, dejaron una zona liberada, ¿no? Uh-huh. Donde realmente esta gente, si no hubieran superado el número y si hubieran estado dispuestos a usar las armas de fuego que tenían, no hubieran hecho mucho daño, ¿no? Entonces, queremos que eso no se vuelva a repetir más. También aprovechamos lo mismo que están reclamando todos los pueblos indígenas de todo el país, que se cumpla la ley 26.160, que cada provincia, de acuerdo a sus intereses de los poderes locales, le pone palo en la rueda, ¿no? Entonces, es una ley, ya van 2 años que se volvió a renovar, pero no se aplica. Entonces, queremos que en eso se cumplan las leyes, ¿no? Porque es muy claro que para otras cosas, si fuéramos un grupo de poder, la ley se cumpliría, ¿no? Pero como somos indígenas en todo el país, a merced de privados, piratas que se quieren apropiar de nuestro último territorio, entonces nos dejan ahí sin la protección del Estado y las leyes. Nosotros igual no queremos cargar solo las tintas contra este gobierno actual, tanto nacional como provinciales, sino el tema de los derechos humanos, y ya que se acerca el 24 de marzo, que nos sigue a los pueblos indígenas siempre es algo como olvidado, ¿no? Y nunca ningún gobierno ha hecho un gesto, un pedido de disculpa, como lo hizo tal vez el presidente Kirchner, Néstor, pidió perdón a todos los atacados por el Estado terrorista económico, ¿no? Bueno, eso en el caso de los pueblos originarios, ningún presidente lo ha realizado, y creemos que es un tema pendiente, y que no solo sea un gesto de pedir perdón, como lo ha hecho el primer ministro de Canadá, de Australia, sino que sea en políticas públicas, ¿no?, hacia los pueblos originarios de todo el país, que en estos últimos 4 años se ha agudizado el conflicto al perder mucho más territorio y estar mucho más comprimido y contaminado, ¿no? Sobre todo el norte argentino, el tema del glifosato, que es un químico que produce mucho daño a las personas y a la naturaleza. Y para finalizar, le consultamos a Lorenzo, que es el huerquén de la comunidad de la LOF de Pachilantriao, de Villa Langostura, sobre la instancia judicial en trámite, o la situación legal que ellos tienen en este momento, si está todo en regla o tienen alguna instancia que esté corriendo como para resolverse. Esta es una causa que tiene como el componente de que está involucrado el Ginóbili, están involucrados grupos de poder muy grandes de este fideicomiso Lago Correctoso, pero en menos de 1 mes y medio se va a dictar sentencia o se va a resolver el problema de fondo de 3 conflictos territoriales que tenemos, y lo más probable es que la comunidad salga victoriosa, ¿no? Porque el problema al fondo de quién es la tierra, y nosotros tenemos el título de propiedad, ¿no?, del lote 9, que fue entregado a las familias Paichil y Antiao. Por eso nuestro LOF se llama LOF, que ya deben saber qué significa comunidad, Paichil-Antiao. Ese título es de 1902. Entonces creemos que legalmente se va a resolver un problema de fondo, que es, bueno, ¿de quién es el territorio? No quedará otra, de que nosotros sabemos que tenemos la documentación histórica para demostrar eso. así que estamos confiados, no habiendo otros golpes de Estado, creo que los resultados van a ser favorables a nosotros. Bueno, le agradecemos mucho, compañera, y bueno, un saludo ahí a todos los que nos escuchen, sean de Río Negro, Chubut, Peña y La Miel, y bueno, estamos en esto de, creo que cada uno ahí está defendiendo su territorio, y el territorio es vida y conocimiento, y bueno, eso es lo que queremos compartir. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Rajen del cielo. Para escuchar, sentir y pensar. ¡Huepas, qué! ¡Elejot! ¡Elejot! ¡LB! ¡Fuimos, los vamos! No sin antes mandarle un abrazo muy cariñoso a la Patri Toledo, que ahí estaba, recién apareció. Pensamos que nos había abandonado, sí, pero no. Está allí. Y nos dice... Espérate que se me fue la pantalla. ¿Qué dice? Está buenísimo, Pato, el programa. Gracias. Nos vamos yendo allí... En los controles, en la musicalización, en la energía que lo desborda y en. Ahora voy a hacer voceo comer artístico, ¿no? Voceo con Leroy. Nos vamos a cagar trompada con Leroy ahí en la quinta. Así, con esa voz de aguardiente. El pelado Sergio Di Buchani. Y del otro lado de la pecera, porque solamente nos divide un vidrio cada domingo, Claudia Ravelino, también con su simpatía y la producción, esta producción que acabas de escuchar con Lorenzo, la produjo ella en la semana para brindártela, para que vos sepas lo que está sucediendo con los pueblos originarios de nuestra Argentina. ¿Nuestra Argentina? ¿Será nuestra, che? Y agradecemos muy especialmente en el día de hoy la presencia de Felipe, comunicador, que vino a contarnos qué onda la radio comunitaria. Sí. Y también la presencia del Leroy, que nos vino a contar todo el bagaje deportivo y comunitario en el que está inmerso su vida y que va a venir todos los domingos que pueda a contarnos, para nada, para difundir, para comunicarte, porque de eso se trata. Nuevamente, el próximo domingo. Y agradecer que está escuchando seguro a Ariel Steven del Nido del Cuco, que cada tanto aparece y hoy nos hizo un pantallazo de lo que él ve en Brasil. Alias Ramona Soto. Alias Ramona. Le mandamos un abrazo grande a Ramona, que siempre se toma un ratito ya desde las lejanas tierras de Villa Tesey para hacer un aporte. Chau. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas. Calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo. Democracia aplacada por bastones y balazos, autoexilio.